que yo te adoro con gran pasión. Sin ti no puedo encontrar la calma, siento tristeza en mi corazón. Toda la noche te estoy soñando, toda la noche lloro por ti, porque tu ausencia me está matando. Yo sin tus besos no soy feliz, porque mi amor no ha correspondido, porque tú me has hecho padecer. Por tu cariño mucho he sufrido, no seas ingrata con mi querer. Ándale, nena, quiéreme a mí, no seas ingrata, no seas así. Ándale, nena, quiéreme a mí, no seas ingrata, no seas así. Porque tú eres todo para mí, oh dulce encanto, mujer querida, tú eres la dicha de mi existir. Te necesito mucho mi vida, porque tú eres todo para mí, oh dulce encanto, mujer querida, tú eres la dicha de mi existir. Eres el aire que yo respiro, y eres el sol que me da su luz, pues yo sé bien que sin ti no vivo, porque mi vida la tienes tú. Ándale, nena, quiéreme a mí, no seas ingrata, no seas así. Ándale, nena, quiéreme a mí, no seas ingrata, no seas así. Ándale, nena, quiéreme a mí, no seas ingrata, no seas así. Ándale, nena, quiéreme a mí, no seas ingrata, no seas así.